El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Juan acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión. Y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, en este domingo la Iglesia nos propone un pasaje que ahora nos prepara la Santísima Virgen para llevarnos a Jesús, pero en ese momento no era tarea de una mujer ponerse a predicar y hacer el trabajo de San Juan Bautista. En ese tiempo era un varón, y entonces era el primo de Jesús, de la familia de Jesús, el que fue elegido como profeta, como nuevo Elías, para preparar el camino del Señor. Y si queremos saber en síntesis qué cosa hacía San Juan Bautista, qué decía, que había que convertirse, que había que transformarse. La palabra que usan los evangelistas es metanoia, el griego metanoia, que viene de meta, más allá de, y noia, mente. Hay más allá, quiere decir sobrepasar el estado actual de la mente. Mente es el espíritu, es todo el ser de uno, no solamente la inteligencia. Entonces hay un cambio desde lo más profundo, ir más allá de lo habitual, un cambio, una transformación de la mente completamente, de todo el ser de uno. Eso significa metanoia, es lo que dice San Juan Bautista: conviértanse. Metanoia, la conversión exige un arrepentimiento sincero y un profundo deseo de no ofender más a Dios. Y son cuatro los puntos necesarios para que haya una metanoia, una transformación, una conversión de verdad. Cuatro puntos. Uno, la contrición del corazón, por lo cual nos dolemos de haber ofendido a Dios. Una contrición del corazón no significa que uno sienta algo, no importa que no sienta, pero en lo más profundo del corazón, en la voluntad más exactamente, tiene que haber una determinación de la voluntad de no querer más hacer algo malo que está ofendiendo a Dios, aunque no sienta yo nada. Es más, no es esperar que venga un sentimiento, sino que es determinarme con la voluntad a no repetir lo que está ofendiendo a Dios y lo que hace mal a mi alma y al prójimo. Esa es la contrición del corazón. ¿Qué más exige una real y profunda conversión? La manifestación o confesión de los pecados. Tengo que decirlos. Para eso es necesario, primero, ¿por qué el Señor quiere que nos confesemos? Porque conoce la naturaleza humana, Él la creó. El hombre necesita decirlo. Y cuando lo dice, es como que lo saca de su interior. O sea, el Señor es el mayor de todos los psicólogos, y es psiquiatra, psicólogo y creador, Señor y maestro de todos nosotros. Entonces es necesario la confesión, decir los pecados cometidos a un sacerdote católico, es decir, una persona ungida por Dios que tenga la capacidad no solo de escuchar, sino de juzgar primero si es apto para ser absuelto y luego tener el poder para ejercitar esa absolución, que sea en nombre de Jesús. ¿Y qué punto más? El tercero, propósito de no volver a ofender a Dios. No solamente me tengo que arrepentir, no solamente una contrición del corazón y una confesión, sino que tengo que tener la intención de no repetir más ese pecado. Por eso no se puede absolver una persona que está en unión libre, ¿verdad? No se puede absolver a un divorciado, porque uno le dice, bueno, y está juntado con otro. Entonces uno le dice, bueno, ¿por qué no te puedo absolver? Porque tú tienes que tener el propósito de no volverlo a hacer más. Pero mientras estés viviendo con la otra parte, evidentemente estás continuando sin propósito. No está todo lo necesario para que yo te pueda absolver. Tienes que poner los medios para que el sacerdote interprete que hay una verdadera metanoia, una conversión de verdad. Propósito de no volver a ofender en eso que estoy confesando al Señor. Y cuarto, satisfacción de la ofensa cometida. Debo reparar, necesitamos reparar lo que hemos hecho. Porque una cosa es el perdón y otra es la reparación. Yo puedo romper el vidrio de una casa. Además de que el dueño me dice, bueno, está bien, si de verdad te estás arrepentido, yo te perdono. Pero debes reparar el vidrio. Estás perdonado, pero cómprame el vidrio. En justicia no lo voy a pagar yo. Además de que me lo rompiste, no lo voy a comprar yo. Lo tienes que reparar tú. Entonces, cuando lo hagas, además de que yo te perdoné, has reparado y ya, tranquilo todo. Todo está bien. Entonces es importante que entendamos que el sacerdote pone una penitencia obligatoria, lo demás lo debe padecer el sacerdote, proporcionada, que a veces es muy pequeña porque no hay nada que sea proporcionado a un pecado, ¿verdad? Entonces el sacerdote da algo de hacer una obra de caridad, alguna oración, alguna penitencia física para reparar eso. Por eso es importante que en la confesión, cuando escuchan que el sacerdote le está dando una penitencia, se tiene que poner contento. Hay gente que dice, uy, con este padre no voy porque me pone como 40 Ave María, entonces me voy con este que solo me dice una Ave María. No, porque si te dan 40 Ave María, esas 40 Ave Marías valen millones de veces más que el Ave María que tú por cuenta propia rezas, porque está bajo el sacramento de la confesión y repara enormemente los pecados. Entonces, es más, hasta podría uno decirle, Padre, además de lo que usted me da, ¿no puedo yo rezar un rosario como penitencia? Sí, ok, eso quedó dentro de la penitencia, para reparar. Aunque no todos entienden los sacerdotes, porque a veces no está la formación completa, ¿verdad? A veces no se entiende que... pero eso es así, eso lo enseña la Iglesia. Y entonces, el Papa Francisco dice, ¿por qué las personas no se convierten? ¿Por qué? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las resistencias para las cuales no se producen las conversiones? Y dice, son tres las resistencias que el pecador pone y por eso Dios no puede obrar y por eso no se pueden convertir. La primera resistencia, dice el Papa Francisco, es la resistencia de las palabras vacías. ¿Qué es esto? El que dice que va a trabajar a la viña y luego no va. De hecho, aquí en el Evangelio dice exactamente el San Juan: hagan ver con obras su conversión, les dice, hagan ver con obras, no con palabras, con obras su conversión, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham. No se hagan ilusiones, podríamos decir nosotros, diciendo que son católicos o que tienen la guadalupana en la casa con una velita. No se hagan ilusiones de la vida eterna, porque eso no dice necesariamente nada. Porque tú puedes tener la guadalupana y ser un traficante, puedes tener la guadalupana y vivir en pecado. No, son las obras concretas, es el estado de gracia. Y por eso dice el Papa, la resistencia de las palabras vacías. Las palabras vacías tapan un agujero, llenan, quieren llenar un hueco, por decir así, pero con palabras no se llena hueco, sino con obras. Por eso pone el ejemplo de aquella parábola de Jesús. ¿Qué os parece? Decía Jesús. Un hombre tenía dos hijos. Fue al primero y le dijo: hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegó el segundo, le dijo lo mismo. Él respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? Le contestaron: el primero, que dijo no, pero fue. O sea, no importa la palabra, acá lo que importa, hacen mucho daño. Se van en promesas esas personas hechas a sí mismos, se prometen a sí mismos. A veces le prometen a Dios, a veces le prometen al prójimo, pero no pasa nada. ¿Por qué se necesita decir palabras? Y cuanto más palabras uno se dice, voy a empezar a hacer esto y a partir de mañana, cuanto más palabras pone, menos fuerza tiene de voluntad para ejecutar. Como tiene poca fuerza y él sabe que no tiene fuerza y que necesita sentirse que ha cambiado al menos de palabra, y él se lo cree, pero al día siguiente no pasó nada. Y eso es peligrosísimo, porque esa persona va a hacer eso el último día de su vida también, porque lo va a hacer todos los días, y el último día también, y ese día es la muerte y él no sabía, y lo va a hacer lo mismo, y era su último día. Se cayó el avión de Chapecoense, de Brasil, con todos los jugadores, y se cayó, nadie sabía ni se imaginaban, todo el equipo completo, se murieron casi todos. Entonces, nadie sabe, nadie sabía, claro, era tu último día, tu última promesa. Así nos puede pasar cualquier cosa a cualquiera de nosotros. Por eso es importante que las palabras no se pronuncien, sino para que obligar a la voluntad a ejecutar. Si yo no digo nada, es como que la voluntad está como más impelida para realizar la obra. Otra resistencia, dice el Papa, ¿por qué no se producen conversiones en este tiempo de Adviento? Otra resistencia, la resistencia de las palabras justificadas. Las primeras palabras vacías, ahora palabras justificadas. Es el que vive justificándose ante sí mismo, ante Dios y ante los demás. Se justifica, se comprende. No, claro, hice esto por esto y por esto, y se justifica. Nunca encuentra pecados y los demás le señalan cosas y él da vuelta y presenta la cosa de tal manera que la culpa incluso la tiene el otro. El otro sale llorando porque le dieron vuelta todo el argumento con palabras. No se va a convertir jamás y va a morir de esa manera. Entonces dice, cuando hay tantas justificaciones, no es el buen olor de Dios, es el mal olor del diablo, dice el Papa. El cristiano no tiene necesidad de justificarse porque ya está justificado por la palabra de Dios. Entonces, cuando uno va a corregir a una persona y la persona empieza a justificarse, es señal de que esa persona nunca va a cambiar. Nunca. El día que uno le corrija a alguien y diga, tienes razón, tienes toda la razón, de verdad lo dice, esa persona va a cambiar. Porque esa forma psicológica que tiene de recibir muestra una actitud de humildad y deseos de cambio en la misma persona. Y tercero, resistencia a las palabras acusatorias. Cuando acusamos a los demás sin mirarnos a nosotros mismos, desviamos simplemente el tema. Me vienen a corregir y empiezo a acusar a los demás. Porque esto, porque esto, porque él hizo esto y por esto. Es el matrimonio que se lleva mal. Y fíjense que uno le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué mi esposa hace esto? Si yo hubiese sido esto y si ella hubiera ta y si hubiera hecho esto, la culpa la tiene el otro. Y si le pregunta al otro, la culpa la tiene el otro. Y entonces nunca se van a poner de acuerdo y terminan destruyendo el hogar. Entonces, no miramos a nosotros mismos, miramos a los demás. Y mirando los defectos de los demás, me siento bien. Es como que el tuerto mira al ciego y está feliz. Porque ve mucho, claro, comparado con... Estoy dando un ejemplo, ¿eh? Aquel que corre a 2 por hora al lado de un paralítico es un rey. Entonces necesito ver los defectos de los otros para que yo me sienta santo. Entonces me siento santo, pero veo el defecto del otro pero no veo los míos, y yo veo mis virtudes y los defectos del otro y claro que termino siendo superior. Entonces esas cosas hay que tener cuidado, porque no me voy a convertir más así. Es la resistencia de las palabras acusatorias. Y pone un ejemplo bíblico el Papa: algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo Jesús esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este, ese que está ahí, que llora de rodilla, como ese publicano, porque yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Este tema es muy importante porque todos somos santos de palabra. Es muy difícil encontrar una persona que realmente diga que es un pecador y lo crea de verdad y viva de tal manera consciente de eso que se mueva con humildad. Estas 3 resistencias las llevamos dentro de nosotros, dice el Papa, y su raíz es la soberbia, el orgullo y el amor propio. Cuando hay un proceso de cambio, se siente decir, dice el Papa, cuando en tu corazón de verdad te estás cambiando, la persona suele decir o pensar: siento una resistencia. Gracias a Dios, dice el Papa, si no hubiera resistencia, eso no sería de Dios. Si te cuesta, si tú dices voy a empezar y te cuesta, hay una resistencia, entonces de Dios, porque el demonio te está atacando para que tú no te des ese paso. Si las cosas son de Dios, él te va a atacar. Si te lo inventaste tú y te parece que es tuyo, te propones algo y lo haces, punto. Pero si no puedes, que te cuesta de verdad, sigue insistiendo y ponte feliz que haya resistencia, porque el demonio te está poniendo un obstáculo. Esto lo dice el Papa porque él tiene mentalidad de San Ignacio. Él ha hecho ejercicio San Ignacio porque es jesuita y tiene todo el discernimiento y tiene todo este tema que es muy importante en la vida espiritual. La resistencia a la gracia, dice el Papa, es un buen signo. Indica que Dios está trabajando dentro de ti, pero es necesario que te despojes de esas resistencias para que finalmente triunfe la gracia de Dios. No te quedes ahí, sino que sigue luchando, sigue rezando, sigue insistiendo para que triunfe la gracia sobre tus pecados. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen en este tiempo de Adviento que nos conceda la gracia de quitar esas tres resistencias para que haya una metanoia, una transformación, algo que vaya de lo más profundo de mi ser, un cambio definitivo de mi espíritu, de mi ser, hacia Dios. Que así sea.